que quieren bellaquear. Llegamos los dueños de la guardería. Del party el que alquiló la barra. Ay, su papá ya no se retire. Mejor que yo te mire, porque sé que tú eres. Líder del 2012.